pasión por engaño. Y nadie, nadie, nadie, nadie te avivó. Ya solo esa me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza. ¡Luisito! Y te cura. ¡Donato, Walter, Pablo! Por y sin humo y sin maldito. ¡Adrián! Transforma la esperanza. Para Reinaldo, Karina, Alan, Arielito, Pablo. Por eso yo te quiero dar. Pablito Castillo, mi manager, che. Algo. Te iba a cantar. Vamos, vamos, vamos. Para mis amigos el plantel del rojo, que mañana jugamos contra Belgrano, che. Por eso yo te quiero dar. Vamos, che, vamos, che.